¿Y estas cartas? Están fechadas entre febrero de hace 60 años. Todas fueron enviadas a Alice. Son todas de la misma persona. Las escribió una pobre mujer que era madre soltera. Al principio ella vivía con sus padres, pero después fue enviada a vivir sola a Escocia. Arthur lee la historia de la muchacha. Tuvo un hijo y escribía acerca de él con desesperado afecto ante la situación en que se encontraba. La estaban presionando para que diera a su hijo en adopción. Ella se resistía diciendo una y otra vez que jamás lo separarían. La dama de negro probablemente ya está esperando por ti.